al viento por sus fieles vidas. Tu eterno lamento y que en cada aliento renova cien vidas bajo mi mejor. Sangrando armonía o llorando quedo, sos el fiel remedo de mi propio amor.